Y el problema grande es la economía. Hermano, y mucha gente usa el autobús. A lo mejor porque no tiene dinero para comprar un carro, o a lo mejor porque hay muchos carros, demasiados. Pero sabe, hermano, que cuando la transportación se pasa hasta 45 minutos, ¿quién lleva al hermano para tal lugar? ¿Quién lo lleva? Y ahí están los hermanos callados. De tanto y tanto ya levanta la mano alguien allá, dice: yo lo llevo, hermano, yo lo llevo. Pero Dios ya tuvo que haber trabajado en aquel hermano, hermano. Ya tuvo que haberle redarguido: no seas ingrato, hombre. Mira, viniste solo, qué gran carro traes, vacío el carro, y no puedes darle un raite tan siquiera a tu hermanito que lo está necesitando. Y hermano, y ahí está aquello. Mire, para eso, mi hermano, para ser siervo, usted no necesita que alguien le diga: hermano, ayude. Usted dice: hermano, ¿en qué puedo ayudar? Déjeme servir en la obra, lo que sea, mi hermano. Yo quiero ser un siervo, quiero ser usado, quiero que Dios me use, quiero que Dios esté contento, quiero que la iglesia del Señor esté gozosa, mi hermano, de aquí hay hombres que aman la obra del Señor, mujeres que aman la obra. Amén, hermanas. Entonces usted tiene que estar lista para el servicio de Dios. Oiga, una vez más, vamos a leer esta escritura. Juan capítulo 1, o tercera de Juan, perdón, tercera de Juan capítulo 1, versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. Cuando dice algún servicio, no está hablando específicamente de una área, sino de todas. Algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Especialmente a los desconocidos. Sabe que al hombre o a la mujer uno no le escoge para servir en la obra del Señor. Uno no le escoge, mi hermano, porque cuando alguien trae aquello en su corazón de servir en la obra, no anda preguntando: ¿en qué puedo servir? ¿Sabe por qué? Porque el que trae el deseo de servir en la obra del Señor no anda, mi hermano: hermano, ¿les puedo ayudar en esto? ¿Les puedo ayudar en aquello? Mira la necesidad y se mete, mi hermano. Mira que hay un hueco por ahí que todavía no lo han cubierto y dice: aquí estoy yo. Para eso Dios me trajo. Para eso Dios me ha traído a esta iglesia. ¿Sabe, mi hermano, qué feo es cuando pasan los años y los hermanos siguen sentados? Hermanos que vienen a la iglesia y siguen hasta con las manos cruzadas. ¿No hay aquí de esos hermanos que todavía cruzan las manos en los cultos? No están dispuestos para aplaudir, no están puestos para alabar al Señor. Pasan los años, se vuelve viejo uno y ni eso, mi hermano, ha dejado de hacer. Tiene que estar, mi hermano, al servicio. Si mira que el pastor está sudando, usted ha visto que la gente se levanta y le dice: pastor, aquí está este pedacito de trapo. Si mira que aquel hermano, el niño le está llorando y todos lo voltean a ver, mire, todos voltean a ver al niño llorando. Pero nadie es digno de levantarse, ponerse de pie y decirle: hermanita, ¿me presta su niño? Se lo voy a llevar para atrás para que no llore, para que no esté ahí, ¿verdad? Sino que allá atrás se lo van a cuidar. Eso es estar listo, eso es estar presto en el servicio del Señor. Si usted mira un papel tirado, mi hermano, y por allá pasa, hasta lo patea así, mire, lo patea. Y todavía se lo pasa llevando. Óigame, mi hermano, y un papelito. ¿Pero qué espiritual puede ser un papelito? ¿Qué tanta cosa? Aunque usted no lo crea, mi hermano, si usted se agacha y agarra ese papelito y se lo lleva, ya con eso está prestando servicio en la obra del Señor. Ya desde ahí Dios, desde lo más mínimo, Dios empieza a fijar y a darse cuenta que en su corazón hay un deseo fiel de servir en la obra del Señor, mi hermano. En la obra del Señor. Amén, hermanos. Entonces uno nunca pone, mi hermano, al servicio. Fíjese, en veces, hermano, la gente misma, mi hermano, le está diciendo a uno con sus hechos: hermano, yo quiero servir en la obra del Señor. Hermano, yo quiero servir en la obra del Señor. Hermano, yo quiero, ya estoy listo, tengo deseo, tengo hambre de trabajar en la obra del Señor. Con sus propios hechos, hermano, el Señor me dice: mira, ¿para qué andas buscando? Ahí están los hermanos, míralo. Ese hermanito anda deseoso de hacer obra, de hacer la obra. Y uno anda hasta preguntando cuando tiene enfrente de las narices a quien le quiere servir a Dios. Entonces, hermano, en su corazón tiene que nacer un deseo ardiente por servir en la obra del Señor, por trabajar, por suplir la necesidad que usted vea. Es porque Dios, mi hermano, le está supliendo. A lo mejor usted va saliendo, mire al parqueo y mira que los niños andan corriendo y viene un carro por ahí y los mira y solo se va. Pero si usted viene y se detiene y dice, niños, háganse un lado, háganse un lado, ahí viene un carro, y ya le hace así, mire, ve, pásele, hermano, pásele, pásele. Ahí está, y ya después se va y dice, ¿cuál será, a dónde Dios me quiere usar? Hermano, pues si ahorita mismo le acaba de decir ahí el Señor, ¿verdad?, que usted puede trabajar aunque sea en el parqueo, y usted anda buscando todavía, es porque Dios le pone enfrente la necesidad. Mi hermano, ¿para qué se la pone el Señor? Si Dios no quisiera que usted estuviera ahí, ¿para qué le muestra las áreas donde hay necesidad? Dios le va a mostrar el área, Dios le va a mostrar dónde, Dios le va a enseñar dónde lo quiere poner. Pero no, nos preocupamos más por el altar de Dios, por ser visto de los demás, para que los hermanos vean que yo traigo un chaleco y ando vestido igual que los ministros, y una placa que aquí dice ministro. Olvídese, mi hermano, delante del Señor todos somos iguales. El único grande se llama Jesucristo. Las placas no hacen al ministro, el traje no hace al ministro. El ministro se hace, mi hermano, cuando es humilde y sencillo ante los ojos del Dios de los cielos. Dele palmas al Señor con todo su corazón. En una ocasión estaban buscando, alguien que me consiga una escoba rápido, que vaya allá, consiga una escoba rápido. Fíjese, cuando usted quiere ser siervo de Dios, lo primero que le dan es la escoba. ¿Quiere ser siervo? Sí, aquí está la escoba, hermano. El martes venga a barrer la iglesia. ¿Cómo que? Si yo le estoy diciendo que quiero ser siervo de Dios, ¿y qué es para usted siervo? Una vez más, ¿qué es para usted siervo de Dios? Es un servidor, un gato, hombre, para que me entienda. Ay, qué bonita escoba. Hermano, aunque usted no lo crea, esta escoba está aquí en esta iglesia. ¿Sabe para qué está? Para hacer siervos. Es un instrumento de hacer siervos en la obra del Señor. Este es un instrumento. Un día de estos, los voy a probar a ver qué tan siervos son. Y los voy a llamar. De dos familias por dos familias. ¿Sabe, mi hermano, que uno mismo malacostumbra a los hermanos de la iglesia? Porque les dice, ¿cuánto les gustaría venir a barrer la iglesia? Todos callados. Y si quiere levantar la mano, el marido la voltea a ver con unos ojos así, cuidadito. O si no, la mujer lo voltea a ver con unos ojos que, santo Dios, te como. Cuidadito, levanta la mano porque te pego. ¿Sabe, mi hermano? Nadie quiere humillarse. Eso es humillarse para la gente. Venir a barrer, no, hombre, si no barro ni mi casa, ¿cómo voy a barrer allá un montón de cochinos ahí en la iglesia? Que pongan a otro. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Esto es un instrumento de hacer siervos de Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios? A ver, levante la mano. Bueno, pues todos los que levantaron la mano, ahorita los anoto para el aseo. ¿Sabe, hermano? Estaban buscando trabajadores eficientes en la obra del Señor. Bueno, no en la obra, en un trabajo. Y decían, hay mucho trabajo, pero hay poco ingreso, hay poco dinero. ¿Cómo le hacemos? ¿Sabe que hay hermanos que hacen el trabajo hasta de tres hermanos? Bueno, de tres personas en su trabajo. Hay hombres que trabajan, que rinden lo que rinden tres. ¿Sabía usted eso? Y está difícil encontrar a esos. ¿Sabe, mi hermano, que de una compañía donde hay 50 trabajadores, 10 están haciendo el trabajo y 40 están ahí agaraneando, nomás recibiendo el dinero de por... Así, mi hermano, lo que a él no le conviene o a él no es merecedor de ese dinero por su ineficiencia en el trabajo, el otro trabajador que está a su lado, mi hermano, está haciendo el trabajo del otro. Entonces, se anda buscando gente para trabajar, pero queremos gente eficaz, eficiente en el trabajo. ¿Cómo la encontramos? Fácil, hermano, fácil. Como no hay mucho presupuesto, tráigame aquella mesa, hermano, tráigame aquella mesa, alguien que me la ponga un poquito más en medio, alguien que me la ponga más en medio, tráigamela, que al cabo es escuela dominical, ¿verdad, hermano? ¿Se vale o no se vale? No dicen amén, bien ahí, hermano, pero démele vuelta del otro lado, páseme una silla cualquiera. Wow, esto va a estar bueno, ¿verdad? ¿Es escuela dominical o no es escuela dominical? Póngamela allá del otro lado. Pónganme unos 5 hermanos allá de aquel lugar. 5 hermanos, los que sean. Y andaban buscando a mi hermano gente para trabajar. Y sabe que no hay 5 hermanos. Ah, bueno. Bueno, váyase todos, síganle usted también, no se quede. Y tiraron una escoba Tiraron una escoba para buscar la gente eficiente, hermano. Y ahí estaba, mire, ahí estaba el dueño y aquí estaba el manager, los dos. Y le decía al dueño, ¿y cómo lo vas a encontrar? Facilito, usted no se preocupe. ¿Quién me agarró la escoba de ahí? Tíremela de vuelta, hermano, tíremela. Y estaba el hombre con el libro, mire. Y en vez de buscar a 100, buscaron a 40 nomás. Estos 40 van a hacer el trabajo de 100. Y llamaron al primero, cualquiera que quiera venir, venga para acá. Venga para acá. Vamos a pedirle el nombre, vamos a pedirle la dirección y dónde trabaja. Y ya le dice, mire, pasaba por el lugar, gracias, yo sé que la pudiste haber levantado, pues no la levantaste. Espérate, le dice, no, ven. Le dice, ¿cómo se llama? No, fulano de tal. Ya le dice, ¿cuántos años tiene? Tantos. ¿Y dónde vive? En tal dirección. ¿Qué teléfono tiene? Tal teléfono. ¿Sabe qué? En una semana le vamos a llamar. Y ya le decía, muchas gracias, gracias por haber venido, váyase para allá. Después venía el otro, el que sigue, véngase el otro. Y venía, mire, y el otro tampoco no la levantaba, no la levantaba. No, no, no la levante, no la levante. Y ya le decía, ¿cómo se llama usted? Y ya le decía Luz, y ya le decía el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿De dónde viene? Su teléfono y toda la dirección y toda la cosa. Pero que no le decía el trabajo ni nada, sino que le decía, muchas gracias, mire, en una semana le llamamos, ¿ok? El que sigue, hermano, el que sigue, el que quiera venir. Y ya venía el hermano y levantaba la escoba. Mire, agarre la escoba y póngala a un lado. Póngala a un lado. Y ya cuando lo miraban que hacía ese gesto, le decía, ¿y usted cómo se llama? Bienvenido, ¿cómo se llama usted? Y ya le decía el nombre, ¿verdad? Y le decía, ¿y cuántos años tiene? Y ha trabajado alguna vez en el... Oh, sí, mire, en tal lugar. Y ya le decía, ¿cuánto quiere ganar? No, pues tanto. Y le dice, ¿tiene experiencia? No, no tengo experiencia, pero puedo aprender. Y sabe una cosa, hermano, y le decía, mire, desde mañana véngase con este uniforme, ya tiene el trabajo, siéntese por acá, ahorita le agarramos sus huellas y toda la cosa, siéntese ahí, hermano, siéntese ahí. Y así, mire, ya con esto, hermano, no, vamos a pasar toda la semana. Pero ¿qué era lo que le quería decir? Lo que quería decirle, que si hay una escoba tirada y alguien que es trabajador, hermanos, alguien que es trabajador, que quiere servir, que quiere trabajar, que quiere hacer algo en la obra del Señor, pasa y mira una escoba tirada, la levanta, mi hermano, y la pone a un lado y sigue caminando. Desde ahí, mi hermano, pero alguien que es zaragán de esos buenos, que solo para criticar y solo para andar chismeando en la iglesia, mira ahí la escoba, mire, y desde que pasa hasta la patea, ¿sí? Se pasó llevando la escoba. Y vio la escoba, ay, pateé la escoba. Y se va. Y sabe una cosa, hermano, ese es el que anda diciendo, uy, no, qué sucia la iglesia. Uf, hasta hiede esa iglesia, no, hombre. Los baños no tienen papel. Los baños, ahí están las bolsotas llenas. Y empieza a andar hablando que la iglesia está sucia, que la iglesia aquí, que los hermanos no se peinaron, que qué hiede aquel hermano, que no sé cuánto. No hace nada, mi hermano. No hace nada en la obra del Señor, pero para criticar tiene una lengua, Dios mío, santo. Dale palmas al Señor, hermano, con todo el corazón. ¿Usted ha visto esos hermanos, hermano? A ver, levante la mano los que han visto esos hermanos chismosos. ¿Verdad que sí hay, hermano? ¿O a poco estamos hablando de algún hermano aquí? No, esto es parejo, hermano. Amén. Alguien que quiere servir en la obra del Señor, mira una silla desarreglada. Y no anda preguntando, ya la anda acomodando, mire. Desde que llega a acomodarse, ya la acomodó, dice, wow, qué bonita. Y empieza a acomodar, a ver qué falta en la iglesia, mi hermano. ¿Por qué? Porque se trae deseo de hacer algo en la obra del Señor. Ese trae deseo de servir en la obra del Señor. Cuando alguien empieza a trabajar, mi hermano, anda buscando trabajo. Y es trabajador, oiga, un trabajador, mi hermano, no va a andar con la cartera vacía. ¿Habrá alguien aquí con la cartera vacía? ¿Ah? Bueno, pues le hace falta vitaminas espirituales. Pero Dios se las va a dar en esta mañana. Amén, hermanos. Mire, dije yo, a ver quién se levanta a recoger la escoba. Dije yo, ahorita en lo que ya terminamos de hablar de la escoba, a ver si alguien la levanta. Nadie se levantó, mire. Santo Dios, voy a levantarla yo porque si no, le voy a dar con la misma escoba. Entonces, alguien cuando quiere trabajar en la obra del Señor, mi hermano, no anda preguntando, no le anda diciendo, hermanos, ¿en qué puedo servir? Qué ganas de trabajar le dieron a los hermanos, ¿verdad? Gloria al Señor por ello. Dale palmas al Señor, hermano, con todo el corazón. Cuando alguien quiere trabajar en la obra del Señor, no anda preguntando, hermano, ¿en qué puedo servir? Usted no ande preguntándome, ¿para qué pregunta? Póngase a hacer algo, mueva las manos, haga algo, mi hermano, ayude, mire. Mire, no es por hablar, pero vamos, aquí yo pregunté si habían visitas y no hay visitas, pura familia. Y entre familia uno puede hablar lo que sea, ¿verdad, hermanos? ¿Ya se dio cuenta cuántas bolsas hay de basura allá afuera? ¿Cuántos ya se dieron cuenta? Levante la mano, sinceramente, hermano, no sea mentiroso. ¿Verdad que ya se dio cuenta? ¿Y por qué no la ha ido a tirar? No, que vaya el pastor, que vaya, no, mi hermano, si ya la vio, Dios se la mostró, ¿sabe para qué? Para que usted se ponga a hacer algo. Para eso está el trabajo, mi hermano. Esta iglesia debería de estar brillando de bonita, limpiecita. ¿En qué puedo ayudar? Que falta papel. Voy a preguntar, ¿hay papel, hermano? No, no hay papel. Bueno, pues Dios me bendijo esta semana. Ahorita vengo, voy a ir a comprar una caja, aunque sea de un rollo del 99, pero que haya papel en la casa del Señor. O sea, mi hermano, Dios quiere usarnos a todos en este lugar. Amén, hermanos. Y alguien que es trabajador, es imposible que esa persona, mi hermano, mire, yo no soy racista, de veras que no. Pero yo me fijo en algo. Yo soy de Honduras. Pero los salvadoreños, hermano, oiga, los salvadoreños andan carros, hermano, qué carrazos, mi hermano. Y yo miro entrar y de santo, aquellos carros, hermano. Y digo, ¿y este hermano por qué anda aquel carrazo tan bueno? Y los mexicanos también. Pero de ahí para allá, hermano, no estoy menospreciando. No vaya a decir a alguien, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? No, la mera verdad, hermanos, vamos a hablar lo que es, ¿verdad? Los mexicanos y los salvadoreños, no estoy hablando, yo soy hondureño. Fíjese, no estoy discriminando mi país, ni tampoco Guatemala, ni para allá. A lo mejor hay uno que otro por ahí, ¿verdad? Trabajador. Pero los mexicanos y los salvadoreños, hermano, traen unos carros, hermano. Wow, que yo cuando los veo pasar en aquellos carrazos me sorprendo y digo yo, y este hermano, ¿sabe que una vez yo iba en un carro, hermano, que lo iba a ir a dejar a Houston y era un Lexus? Y cuando yo iba, hermano, en carro, que ni me la creía, yo digo yo, qué carrazo, Dios mío. Y cuando iba en el carro ayudándole a un hermano a ir a dejar su carro, y se me paró a la par un morenito, y cuando el morenito me volteó a ver, me quedó viendo con unos ojos, hermano, que me quería hasta devorar. A ellos les duele, mi hermano, ver a un hispano en esos carros, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor ellos dicen, este es mi país. ¿Y cómo es posible que yo, que estoy en mi país, ando esta carcachita? Y miren este, el carrazo que anda. Entonces, hermano, eso no es motivo de sentirnos enojados porque el otro hermano está bendecido. ¿Sabe qué es motivo? Es motivo de preocuparnos, hermano, y decirnos, si este pudo, yo también. Que al cabo el Dios del hermano es el mismo Dios mío. Yo soy cristiano, hijo de Dios. No me voy a poner a discutir. Voy a ponerme a trabajar, a ponerme pilas. Y no, como le digo yo, no tengo nada en contra de los demás países. Dios sabe que no. Yo soy hondureño. Con eso le estoy diciendo, no soy salvadoreño, no soy mexicano. Eso quiere decir, hermano, de que no tengo nada en contra de nadie, ¿verdad? Que vi unas caras, hermano, ahí como que me querían fusilar. Santo Dios. Ni tampoco lo estoy diciendo por quedar bien con los mexicanos ni los. Pero lo que es y para qué lo vamos a hacer, hombre. ¿Cierto o no es cierto? Sí, mi hermano. Entonces es una bendición. Dios bendice al que se esfuerza, al que trabaja. La Biblia dice que la mano negligente empobrece, pero la mano diligente enriquece. La gente cree que porque viene de un país pobre tiene que seguir pobre aquí en Estados Unidos. No, mi hermano, usted ya salió de ese país pobre, está en un país rico. Dios lo ha traído donde hay leche y miel para que agarre las bendiciones. Si no las ha agarrado es porque no ha querido. Pero aquí hay bendiciones, usted puede trabajar, salir adelante. No, pero mi papá era bien pobre y por eso yo soy pobre. Su papá era pobre, pero Dios lo ha traído para que ayude a sus papás, no para que siga con esa misma mente pobre. Mi hermano, la gente cree que porque somos hispanos tenemos que ser miserables. Y no, mi hermano, somos hispanos, pero eso no nos quita que nosotros tenemos que ser miserables. Tenemos que ser bendecidos porque tenemos un Dios de poder que multiplica las bendiciones y nos da hasta que sobreabunde. Ya me ando yendo por otro lado yo. Estaba hablándole del siervo de Dios y ando con la economía. Pero lo que le quiero terminar es esto. Mire, fíjese. Para nosotros, mi hermano, ser buen siervo de Dios, tenemos que servir. Tenemos que ser prestos para ayudar, para ver en qué podemos, mi hermano, servir en la obra del Señor. Esta es la casa de Dios y todos tenemos que poner de nuestra parte. Amén, hermanos. Todos, si queremos ver una iglesia bendecida, tenemos que echarle ganas, mi hermano. Dios no bendice los holgazanes que están con la mano cruzada. Dios bendice a los que están atentos para alabar el nombre del Señor. Aquellos que están dispuestos, hermano, ¿por qué no ha venido? Es que miren, no tuve carro. Ese era el problema. Mañana voy por usted, mi hermano. Alístese mañana a tal hora. Yo paso para que usted se venga a la casa del Señor. Entonces, mi hermano, Dios quiere bendecir a su iglesia. Pero ¿cómo lo va a bendecir? Dios necesita hombres y mujeres que sean siervos de Dios, siervos verdaderos de Dios, siervos, mi hermano, listos para trabajar en la obra del Señor. Antes de pasarle, no me voy a quedar con las ganas, se lo voy a decir. Usted, mi hermano, cuando trae, mi hermano, aquel fuego, aquella chispa en su corazón, aquello de ser bendecido en todas las áreas, sabe, mi hermano, usted llega a un trabajo. Y ahí en su trabajo usted entra de lavaplatos, lavando platos a ese trabajo. Pero ¿qué sucede? Que es como es tan buen trabajador, está trabajando y al mismo tiempo le está diciendo al cocinero, mira, ve, échale esto. Eso es, con eso te queda más rica la comida. Y el cocinero lo queda viendo y este lavaplatos, ¿qué trae? Me está diciendo, y yo soy el cocinero aquí, pero bueno, voy a probar. Y ya le echa y qué rica salió la comida. Entonces dice, bueno, este no es para que esté lavando platos. Y el cocinero va y habla con el manager. Fíjese que ese cocinero que tiene aquel lavaplatos, no, hombre, está bueno para la cocina. Mire que lo puse que me ayudara tantito y rum, me hizo todo. Y sabe qué dice el manager. ¿Y quién es? Es fulanito, el que está hasta allá. Mire, el que se sienta hasta allá atrás. Y ya dice, ah, bueno, mañana hablo con él. Y al rato vienen y le dicen, hey, ¿sabes qué? ¿No te gustaría ganar un poquito más? ¿Y qué tengo que hacer? Vente, mira, salte de los trastes y vete aquí a la cocina. Y empieza a cocinar, mi hermano, tum, tum, tum, tum. Y de repente, mi hermano, trabajando y todo eso, está viendo que los meseros salen, hey, le dice, ven, se te olvidaron las servilletas, mira, ve, échatelas en la bolsa. Ay, el mesero dice, gracias por recordarme. Y de repente está ahí trabajando, mi hermano, en la cocina, y le dice, hey, le dice al mesero, ven, ¿qué pasó? Se te olvidaron los popotes, pajillas, decimos en nuestro país, en Centroamérica. Y mira, ve, se te olvidó y psh, se las echa acá. Y el mesero lo queda viendo y dice, oh, gracias, ni me había fijado. Y se va. Al rato, mi hermano, viene el mesero y le dice al manager, fíjese que allá tiene un cocinero usted. Qué nombre, fíjese, está tan atento que hasta cuando se me olvida algo, él me lo está mencionando acá. ¿Y quién es? Aquel que estaba en los trastes lavando. Aquel que estaba en los trastes lavando, sí. Y ya llega el manager, hey, ¿no te gustaría servir las mesas en el restaurante? Y le dice, sí me... Oiga, qué calladitos los miro a todos. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Dale palmas al Señor, hermano, con todo el corazón. Y ya viene y le dice, ¿no te gustaría ganar otro dinerito extra? ¿Ahí qué tengo que hacer? Mira, salte de ahí y métete a hacer esto. Y mire, empezó, ¿cómo empezó? Lavando trastes. Después, en la cocina. Y después lo mandaron a servir las mesas. Y allá tan atento, mi hermano, pero tan atento al cliente. Dios le bendiga, mire, bienvenido al restaurante China Fortugó. Un ejemplo. Ahí, mire, ve, y aquí está su comidita. Mire, ve, ¿no quiere algún refresquito, algo que le pueda ofrecer? Y el que está comiendo lo voltea a ver y dice, qué buen servicio hay en este restaurante. Y le dice, ¿sabes qué? Vámonos ya. Y cuando van a sacar los $2, le dice aquel el marido, espérate, saca $10 y pónselos. Pero si es un mesero, pues por eso, dale $10. Y así vienen todos. Y el que le quiere dar $2, $3, no le deja $2, $3. Le paga más que lo que vale la comida que se está comiendo. Y de remate, para rematar, como dice, va donde el dueño y le dice, disculpe, ¿quién es aquel que anda allá atendiendo las mesas? Y le dice, no, pues es uno que estaba trabajando primero en los trastes, después en la cocina, después aquí. ¿Por qué? Ese hombre es una bendición en este restaurante. ¿Sabe? Que la mera verdad, le voy a ser sincero, a mí no me gustaba la comida en este restaurante. Pero ese hombre hace que este restaurante agarre otro ambiente. Ese hombre hace que este restaurante se vea hermoso, este restaurante. ¿Y sabe una cosa? le vengo a recomendar, a decirle que ese no lo tengan ahí. Pónganlo de cajero, hombre. Pónganlo de cajero, que esté atendiendo, porque cuando la gente vaya a pagar, él le va a hablar y le va a decir: gracias por haber venido a nuestro restaurante, o esperamos que lo hayamos atendido como usted merece. Y hermano, y ya va el manager: hey, ¿no te gustaría ser cajero? Estar en la caja. Y hermano, ¿qué sucede? El que empezó lavando trastes ascendió y empezó a cocinar, ascendió y empezó a atender las mesas, ascendió y llegó a la caja de cajero. Y después, hermano, como es tan, le dice: ay, jefe, espérese, me había olvidado. Mire, ve, aquí están $5, aquí está todo, aquí está, mire, esto es el dinero que se recaudó en este día. Y esto es, mire, aquí tengo la cuenta de toda la semana, jefe, no falta ni un centavo. ¿Y qué dice el jefe? No, dice, este va a ser el manager ahora en adelante. ¿Qué resulta, mi hermano? Aquel hombre que empezó lavando trastes, aquel hombre que empezó, mi hermano, allá en aquel lugar sencillo, todo aquel que quiere servir en la obra del Señor tiene que empezar por lo más sencillo. Tiene que ir de abajo para arriba. De abajo para arriba. No puede empezar de jefe. ¿Por qué no puede empezar de jefe? Porque él no sabe lo que es ganarse un puesto. Él no sabe lo que es sufrir en la obra del Señor. Él no sabe. Mire, alguien que es ministro, oiga lo que le voy a decir. Y esto va para los ministros, para los sugieres, para los que están sirviendo en la obra del Señor. Si a usted no lo han menospreciado, si a usted no han hablado mal de usted, si no lo han criticado, si a usted todavía no le han hecho algo que le dolió su corazón, usted no sirve para estar de ministro. Usted no sirve, no es candidato, está decolado ahí, pero no sirve. Está haciendo, agarrando un puesto que ni le pertenece tan siquiera. Ahí está de metiche, pues, en pocas palabras. ¿Pero qué me tienen que golpear para ser ministro? ¿Sabe una cosa, mi hermano? Yo tenía un dolor aquí en la espalda, pero tremendo. Y aquí me hincaba con lágrimas, le decía: Señor, sáname, y ahorita me subo a testificar que tú me sanaste. Nada, mi hermano. Un dolor, ni bajarme del carro podía. ¿Y sabe qué? Nada. Y que Dios no me escucha, sí me escucha Dios. Pero si yo no siento el dolor en mi propia carne, ¿cómo voy a hablarle a los enfermos? ¿Cómo les voy a decirle a los enfermos? Ellos están sintiendo un dolor, mi hermano, y ellos quieren oír a alguien que ha pasado eso y decirle: no te preocupes, el dolor lo tienes un ratito, pero Dios te va a sanar, Dios te va a curar, Dios te va a levantar, Dios sabe lo que está haciendo contigo. Aquel que no ha sufrido, ¿sabe qué es lo que sucede? Que si alguien le dice algo que le dolió, se enoja. ¿Por qué me dijeron esto? Ahorita voy a reclamar al que habló mal de mí. Ese no sirve para ser un siervo de Dios. Porque no, alguien le dice algo que le dolió, ya lo saca inmediatamente. No pueden decirle algo. ¿Por qué no le pueden decir algo? Porque mi hermano no está entrenado para sufrir. ¿Sabe que un policía, alguien estuvo en la policía aquí? Levante la mano. ¿Alguien estuvo en el ejército, en la policía, en algo así por el estilo? Levante la mano. ¿A poco no lo mandaron a hacer pechadas y toda la cosa? Levantarse en la mañana y andar corriendo y para arriba y para abajo. Y tírese al suelo, levántese del suelo, agarre el fusil, limpia el fusil. Ahí está su fusil, sí, límpielo. ¿A poco no le decían así? ¿Y qué pasaba si no lo quería limpiar? Lo saludaban: siéntese por aquí, mire, ahorita le peinamos, ¿ve? Y le damos reverencia por lo que hizo. Mire, hermano, le ponían una cinchaseada en el ejército. Sí, hermano, usted estuvo en el ejército, ¿verdad? ¿A poco lo trataban bien al que no hacía caso? No. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el que está para servir tiene que saber lo que es sufrir en la obra del Señor. Cuando usted no sufre en la obra del Señor, no valora lo que Dios le ha dado, mi hermano. No valora lo que Dios le ha dado. ¿Por qué no valora lo que Dios le ha dado? Porque, mi hermano, lo deja tirado. Usted era ministro, usted era ahí, y de repente no le gustó lo que le hicieron. ¿Sabe qué? Ya no soy ministro. Mejor me voy a sentar, o mejor me voy de la iglesia. Mi hermano, tú no sabes lo que estás tirando a la basura. No le estás sirviendo al pastor de la iglesia. Le estás sirviendo al Dios de la iglesia, mi hermano. No al pastor, al Dios de la iglesia. Y no es a mí que me dejaste tirado el servicio. No fue a mí que me despreciaste. No fue a mí que me humillaste. No, ¿sabes a quién humillaste? ¿Sabes a quién despreciaste? A Dios. No fue a mí, hermano. Si usted no quiere servir, va a venir otro atrás de usted que sí tiene deseos de servir, que sí quiere hacer la voluntad de Dios, que le está orando a Dios por algo que usted ni está tomando en cuenta tan siquiera. Y usted dirá, a lo mejor le contaron algo al hermano Jonás. Mire, Dios me libre, mi hermano. Aquí tengo la mano en la Biblia. Si yo estoy diciendo algo y a alguien le está pegando algo, Dios sabe. Mire, se lo digo con toda reverencia delante de Dios, con mi mano en la Biblia. No lo digo por usted. Dios me está poniendo estas palabras, yo no puedo callarlas. Si yo las callo, Dios, las piedras hablarán, mi hermano. Pero Dios quiere hacer buenos siervos en esta iglesia. Amén, hermanos. A ver, una vez más, ¿cuántos quieren ser siervos de Dios en esta iglesia? A ver, levante la mano, ¿quiénes quieren ser siervos de Dios en esta iglesia? Si usted quiere ser siervo de Dios, oiga lo que el Señor le quiere decir. Amén. Para cuando le toque la bendición, se recuerde que el siervo de Dios sufre en las buenas y sufre en las malas. Está listo para servir cuando hay y está listo para servir cuando no hay. Así, mi hermano, así. El buen siervo, mi hermano, soporta la tempestad juntamente con el dueño del barco. Amén. Yo esto lo he visto en carne propia, mi hermano, que cuando alguien se va de la iglesia, vienen hermanos en vez de decirme, hermano, vamos a orar o vamos a hablarle a aquel hermano, vamos a decirle que regrese. ¿Sabe qué me dice? Hermano, ¿y por qué se están yendo los hermanos? Qué chismoso, ¿verdad, hermano? Hermano, ¿y por qué se van los hermanos? ¿Qué será? ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Que no estamos haciendo bien el trabajo. Si no hacemos bien el trabajo, este que comió esta noche aquí no va a volver aquí, mi hermano, a comer. Se va a ir a comer a otro restaurante. Y más le vale que si alguien viene por primera vez y ya le echó el ojo, hoy se le aviente en el cuello, mi hermano, y le diga: bienvenido a la casa del Señor. Esta es la casa de Dios y tu casa. Yo soy tu hermano y Dios me ha puesto para servirte y para ayudarte y hacer, mi hermano, que siga adelante. Dele palmas al Señor con todo el corazón. ¿Ya se aburrió? Qué bueno. Falta una hora más. Sí, porque no le he leído todas las otras escrituras. Óigale, voy rápido. Dice: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. O sea, mi hermano, que alguien que es un hombre de Dios, sabe, hermano, aquí vienen hombres de Dios a predicar la palabra. A esos hombres, oiga lo que le voy a decir, esto es para toda la iglesia. Cuando usted mire a alguien que venga por primera vez a traernos la palabra del Señor, acérquesele y dígale: hermano, ¿ya comió? Hermano, ¿ya comió? ¿Ya bebió? ¿Ya le dieron una sodita o algo? No, hermano, nada, aquí estoy sentado, nadie me ha ofrecido nada. ¿Sabe una cosa, mi hermano? El buen siervo de Dios está atento, ojo, águila. Peor cuando alguien viene por primera vez, mi hermano, a ese hay que mandarlo bien bendecido. Tal vez no con dinero en la bolsa, pero con la barriga llena, mi hermano. Con la barriga, pero a reventar aquella panza. Mire, que sienta aquel hermano que lo atendieron bien en la obra del Señor. Hasta deseo de volver a esa iglesia pega, ¿verdad? Pero cuando usted va y lleva la palabra en un lugar y la gente le hace así, mire, lo queda viendo, pero le hace así. O sea, hasta lo ignoran, mi hermano. Qué duro es eso. Sabe que cuando Dios, para yo estar aquí donde estoy, mi hermano, oiga lo que Dios hizo en mi vida. Primero me mandaba a predicar a Guatemala, a El Salvador, a México, a Honduras, a todas partes. Y en una ocasión en México, ¿cuántos mexicanos hay aquí? Oiga lo que me hicieron los mexicanos. Pues no estoy enojado con los mexicanos. Yo estaba predicando, mi hermano, en una calle. Tantas calles que hay en Estados Unidos, ¿por qué no me vine a predicar a una de las de aquí? Pues Dios quiso que me fuera a predicar a la calle a México. ¿Qué voy a hacer yo? Me dijo Dios: vete para allá. Y allá me fui yo a Baja California. Allá estaba yo en Baja California, mi hermano, de Tijuana, como 2 horas más adentro. Y allá estaba, mi hermano, en una calle, en un pueblito bien chiquito, mi hermano, ahí, que a saber, yo no sé ni por qué me mandó Dios ahí, pero Él sabe por qué me mandó. Que, hermano, que saco por ahí un púlpito de la casa de un hermano y pongo una Biblia, hermano. Y cuando pongo la Biblia, paz, ahí estaba la Biblia, empiezo a predicar y que la gente empieza a venir. Qué bonito, mi hermano, que aún hasta en la calle se reúne la gente a oír la palabra de Dios. Y aquí que hay que andarlo llamando para que venga el culto. Qué terrible la cosa. No le cambio el canal, no va a ser que nos bajemos ahí a darnos unas, ¿verdad? Bueno, resulta, mi hermano, que allá estaba yo y la gente empezó a rodear, y de repente salió un borrachito de donde, yo no sé. Venía con un chico machetote, mi hermano, pero filudo de los dos lados se miraba el machete. Y llegó y cuando se puso a la par mía, oiga, el diablo, mire, cuando usted quiere servir en la obra del Señor, ahí va a estar la gente queriéndolo detener. Ahí va a estar atemorizándolo. Y ahí llegó el hombre con un machetote, bro, pero machete, que hasta le resplandecía el machete, mire, de afilado que se miraba. Y que llega el borrachito y me dice, cállate, cállese. Y delante de toda la gente. Y dije yo, ¿me callo o no me callo? Y me dice el Señor, ¿por qué se va a callar? Siga predicando. Y sabe qué, yo volteé el rostro y seguí predicando, Cristo tiene poder. Y llegó de vuelta y se me puso enfrente, que te calles. Y me gritaba con el machete. Sabe que yo sentía que mi cabeza pegaba en las nubes, hermano. Cabezón, la cabeza, la frente la sentía larga, alta, no sé cómo explicarle. Y las orejas, hermano, un miedo, hermano, se me pararon todos los pelos de la espalda, todo aquí, ¿no? Grifo, ¿cómo le dicen? En chin. Bueno, ya me entendió cómo, ¿verdad? Imagínese que alguien esté con un machete diciéndole que se calle y amagándole que le va a pegar el machetazo. Unas ganas de callarse, que le pegaran a cualquiera, hermano. Pero el Señor me dijo, no te calles. Pero me va a pegar el machetazo. ¡No le hace! Me va a cortar la cabeza. Yo te pongo una nueva. ¿Sabe una cosa, hermano? Y siga predicando. Y volteo el rostro y empiezo a predicar, hermano. Y sabe que aquel me tocaba, que te calles. Y me hacía con la cosa del machete en la espalda, ¡que te calles! Y yo sentía, ya sentía. Ay, no sé si usted ha sentido eso, hermano. Como que ya le va a caer el... Como, y ya sentía yo el machetazo. Y sabe qué, hermano, yo seguía predicando. Cuando de repente solo se oyó ¡paz!, un gran golpe. Y cuando yo oí el golpe, me llamó la atención, pues imagínese. Volteé a ver para atrás y estaba desmayado el borrachito, hermano. Desmayado. Y otro en calzoneta. El chore es un flaco alto. Yo no sé de dónde salió. Dios bendiga ese flaquito. ¿Sabe? Le estaba diciendo, ¿por qué estás molestando al hombre de Dios? Él no nos viene a hacer nada malo. Él viene a predicarnos que Cristo nos quiere salvar nada más. Y me dice, hermano, yo no sé quién es usted, pero siga predicándonos, siga hablándonos de Dios, siga diciéndonos que Dios nos quiere bendecir y todo eso. Y sabe, hermano, empecé a predicar con más gozo, con más alegría. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios te deja. Sabe que muchos hubieran tirado la toalla en ese día. ¿A poco usted no la hubiera tirado? ¿Sí la hubiera tirado? ¿Verdad que sí? Es que no es cualquier cosa, mi hermano. Pero Dios te va a probar en todas tus áreas, a ver si estás listo para servir en la obra del Señor. Dios te va a probar, te va a hacer un test. Te va, mi hermano, a ver desde la cabeza hasta los pies, te va a registrar el Señor. A ver si estás listo para servir en la obra del Señor. Si no estás listo, el Señor te va a decir, mijo, me estás corriendo a la gente. No me estás ayudando, me estás corriendo a la gente. Y hay que tener cuidado. Voy a leerle una escritura y ya le voy a terminar, ¿ok? Hechos 20:36. Hechos capítulo 20, versículo 36. Mire lo que dice. Cuando lo tenga, dígame. ¿Ya lo tienen todos? Dios no, usted no sabe, mi hermano, dónde va a estar el día de mañana. Hechos 20:36 dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, echándose al cuello de Pablo. Le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hasta aquí quiero detenerme. Lo que está hablando aquí, mi hermano, es que Pablo les predicaba la palabra, pero en una de esas les dijo, ¿saben qué? Desde hoy, mírenme bien, porque quién sabe que me vuelvan a ver otro día. De aquí para allá no me van a volver a ver. ¿Por qué, Pablo? Porque no voy a regresar. ¿Y por qué? Porque allá me van a matar. Óigame, mi hermano, allá me van a matar. Y sí lo mataron, fíjese. Pero lo que me llama la atención es esto: que un siervo de Dios está dispuesto a dar aún hasta la vida por causa de Dios. ¿Oyó lo que le dije? Porque solo dos dijeron amén. A lo mejor solo dos oyeron. Un siervo de Dios está dispuesto hasta dar hasta la vida por la obra de Dios. Por la obra de Dios. ¿Usted quiere ser un buen siervo? Cuando le peguen una cachetada, ahí me va a decir si es siervo de Dios. Que le hagan paz en el cachete. Aquel cachetadón. Y usted voltea a ver al hermano que le pegó la cachetada y a lo mejor una cosita así chiquitita, mire, así el hombrecito que le puso el cachetadón, y usted con aquella gran cachetada que hasta le hizo para un lado y voltea a ver al que le pegó. Y todavía, mi hermano, en vez de decirle, hey, ¿qué pasó aquí?, o darle uno para atrás, le dice, hermano, perdóneme. ¿Cómo que perdóneme? ¡Paz! Le suena el otro cachetadón. Y usted con la boca toda reventada. ¿Quiere ver cuando uno es un siervo de Dios? A ver quién le puedo poner una cachetada ahorita. ¿Qué dijeron? A mí no, hermano. No, mi hermano, hablando en serio, ya hablando lo que es. Un siervo de Dios aguanta leño. En puertorriqueño aguanta palo. En mexicano, ¿cómo sería? ¿Ah? Aguanta carrilla, aguanta carrilla. En Guatemala o en El Salvador, ¿cómo dirían? Aguanta leño, ¿verdad? Sí. Un siervo de Dios aguanta, mi hermano. Aguanta. Hermano, hablaron de mí. Gloria a Dios, hermano. No se enoja. ¿Y por qué? Pero si dijeron, ¿y qué tiene? Gloria a Dios. Oremos por el hermano, ¿verdad? Pero no le va a ir a pegar. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué le voy a pegar? Pues si dijo que usted era un mentiroso. Ay, eso dijo, ahorita me voy de la iglesia. No, mi hermano, un hombre de Dios aguanta todo. Y sabe, en una ocasión un hermano, predicador, oiga, igual que yo, predicaba él un día, predicaba yo otro día, predicaba él un día, predicaba yo otro día. Vino y me agarró y me apachurró contra la pared. Me agarró así, mire. Óigame, que yo lo agarre usted así, ¿viene al siguiente día al culto? ¿Ah? Vea que no viene. ¿Y por qué no viene si es un siervo de Dios usted? ¿Ah? Un siervo de Dios aguanta, mi hermano, aguanta. Mire, en el ejército le pegan un balazo y dicen, no, ya me voy de soldado, ya no voy a ser soldado. Me pegó un balazo aquel. ¿Qué hace el soldado? Pues a la enfermería. A la enfermería. ¿Sabe cuál es la enfermería aquí? ¿Ah? Aquí, mire. Aquí está la enfermería. ¿Está dolido? Sí, venga aquí a orarle al Señor que le quite lo dolido. No, pero me golpeó. O sea, venga, hínquese. Y si no ha crecido, va a venir otro y le va a sonar uno más duro todavía. Y a lo mejor dicen los hermanos, ¿a poco le podemos pegar a los ministros? Ya le voy a ir a pegar unas cachetadas a aquel que me ofendió la vez pasada. ¡Ah, qué bendición! Dicen los hermanos, gloria a Dios. No, mi hermano, estoy hablando porque le va a tocar, hermano. No sé si usted ha andado evangelizando y le salen de esos bravos. ¿Le ha pasado alguna vez? Que le dice que te calles, sino ahorita te quiebro los dientes. Una gana de callarse que le pegan a uno, ¿verdad? No, hay que ser obediente. Vámonos porque nos van a botar los dientes. Y sí, hermano, pues ese hermano me agarró y todavía me puso la nariz, me puchó para ahí y me agarró y... No te metas en mi vida. ¿Y a ti qué te importa? Yo sé lo que tengo que... ¿Y sabe cuál fue todo el problema? Él le tocaba abrir servicio. Bueno, se lo estoy diciendo por si hay hermanos aquí, ¿verdad? Para que sepan. Hermano, le tocaba abrir servicio. El que estaba predicando termina de predicar y pues deja el micrófono así. Y se va. Todos orando. Y el hermano ahí sentado por allá. Y cuando yo miro que no hay nadie, hermano, el siervo no anda preguntando qué necesidad hay en la iglesia, ¿verdad que no? Solo anda viendo qué hay y se mete y suple. Pues como yo sabía que el hermano era medio enojado, dije, si me subo ni lo quiera Dios, me baja, ¿verdad? Entonces dije, no, pues lo voy a llamar. Y le dije, hermano, mire, hermano, qué buen hermano el hermano Jonás. Hermano, ya terminó, vaya, súbale. Mire que está... Estoy orando, pero no hay nadie hablando, o sea, siguiendo el curso del mensaje. Oh, sí, me dice, y se levantó y fue. A la salida, hermano, ya estaba, pero con una cara, mira, hasta le hacía así. Como quien dice, okay, ¿a qué hora viene este? Y cuando salí yo chaparrito, hermano, el hermano bien alto, y que me agarra del paz y que me arrincona y me mete la nariz, hermano, me sumió la nariz y me dice, ¿por qué te metes en lo que no te importa? Oiga, hermano, ¿usted le vio algo malo eso que hice yo? ¿No? ¿Quién dijo así? No, hermano, fue lo más correcto. Yo pienso que fue lo más correcto. Ya me puso mal el que dijo así. No, hermano, ¿sabe una cosa? Y me agarra y me sume la nariz, hermano. Y yo cuando vi la cosa seria dije, bueno, pues hasta aquí llegué. Me va a pegar este hermano. Pero no, solo me sangoloteó todo, mi hermano, y me puso la mano en la nariz. Y me advirtió, me dijo, si te vuelves a meter en lo que no te importa, yo ya te advertí. Oiga, hermano, y era predicador igual que yo. Imagínese, está seria la cosa, ¿verdad? Y sabe una cosa, mi hermano, yo agaché el rostro y me fui. Bien triste, hermano. Yo le aseguro que si a usted le hubieran hecho eso, no regresa. Y peor, otro predicador, ¿verdad que no? ¿Para qué me voy a estar arriesgando que este me vaya a pegar? A los días, hermano, llegaba uno con miedo porque creía que le iba a pegar el hermano. ¿Y sabe qué? ¿Pero qué hice yo? Fui donde el pastor, fui a decirle a los ministros, hermano ministro, miren lo que me hicieron, descomúlguenlo. Así dicen allá, ¿verdad? No, ¿sabe qué hice? Fui, mi hermano, y me hinqué y le dije, Señor, ¿por qué no me quiere el hermano? Yo no le he hecho nada. Y bueno, resulta, mi hermano, que el hermano, yo iba, mire, y compraba atolito cuando él no venía y le iba a llevar atolito a la casa. Hermano, y ni me abría la puerta, me quedaba con el atolito. Una ocasión me abrieron la puerta, él estaba sentado y cuando me vio volteó la silla porque era de esas de dar vuelta. Y le dije a la mujer, y la mujer no me dejó pasar, solo ahí, hasta ahí, ahí ella parada. Está el hermano y yo viéndolo allá, fíjese. Oh, no está, fíjese que salió. No está el hermano, no. Bueno, aquí le dejo este atolito y estos pastelitos, me acuerdo que ese día. Y le digo, dígale que digo yo, que dice el hermano Jonás que lo ama con todo el corazón. Oh, hermano, sí, yo le digo. Y al día siguiente él predicando bien tranquilo, hermano, como que nada. ¿Sabe dónde está ese hermano ahorita? ¿No sabe dónde está? Y me duele decirle lo que le voy a decir, pero está en el infierno quemándose con Satanás. Está duro, ¿verdad? ¿Y usted cómo lo sabe? Ahórquese usted y pregúnteme mañana dónde está. Y se ahorcó, fíjese. Se ahorcó el hermano. O sea, ¿cómo el diablo, hermano, puede atrapar la mente y el corazón de una persona? Imagínese hasta dónde puede llegar. No vaya a pensar que se ahorcó por lo que me hizo a mí. No, después se fue para su país y toda la cosa. Y de allá nos mandaron a decir que se había ahorcado. Qué duro el corazón, ¿verdad, hermanos? Duele. Pero hay gente que no está dispuesta a cambiar, mi hermano. En vez de ir para adelante, van para atrás. Goce del privilegio que Dios le ha dado, mi hermano, de servir a su hermano. Es un privilegio. Vuélvale a poner la mano a su hermano que está a su lado y dígale, hermano, déjame servirte. Es más, déjame invitarte los tacos ahorita, dígale. Mira, es más, me caes también que te voy a invitar unos tacos ahorita a la salida. Déjame servirte, por favor. No me vayas a ofender, yo voy a pagar, dígale. No me vayas a ofender, mi hermano. No, hablando ya lo que es, hermano. Si usted no puede servir a su hermano que está a su lado. Mujer, si usted no puede servir a su marido, ¿qué va a andar sirviendo en la obra? No, mejor le cambio, ¿verdad, hermano? Se oyó un silencio aquí, Dios mío, santo. Si no puedes plancharle una camisa a tu marido cuando te lo pide, ¿qué andas haciendo en la obra del Señor, hombre? Si no le sacas una toalla a tu marido cuando va saliendo del baño y tu marido, vieja, se me olvidó la toalla, vieja, tráeme una toallita, por favor. No te traigo nada. ¿Pero por qué? ¿Para qué no te la llevas, pues? Estoy ocupada aquí, yo no voy a dejar aquí de ver la novela por estar haciendo eso. ¿Y saben qué le cuesta llevarle una toallita, hombre? No puede servirle a su marido, hombre, que es el que la mantiene. Con hambre en veces, pero la mantiene. ¿Qué le va a servir en la obra del Señor? ¿Le cambiamos? Los hermanos también, hermano. Si la hermana le dice, viejo, ya voy a salir, se me olvidó, plánchame una falda. Y dice el hombre, ¿qué? Que me planches una falda. Ahí está, mira, encima en la cama, una medio. No, pues es que tú andas planchando. Tú me deberías de planchar a mí. Por experiencia se lo digo, hermano. Yo ya le he planchado las faldas a mi esposa. Y usted dice, ¿cómo? Usted, ay Dios mío santo, qué vergüenza. Usted le planchó la falda a su esposa. ¿Usted cree que es vergüenza plancharle una faldita a su mujer? No, hombre, si es un privilegio, hermano. Si ella está ocupada, ¿por qué yo no le puedo echar la mano en esa área? Pero hermano, si usted es el pastor, qué barbaridad. ¿Y eso qué tiene? No, hombre, ¿cómo se va a humillar? Eso no es humillarse, hermano. Es un privilegio servir a su hermano, servir a su pareja, servir a su cónyuge. Es una bendición. Si usted no puede hacer eso, ¿qué viene a hacer aquí al culto, hombre? ¿Qué codazos se oyeron por ahí, verdad? Ándale, vieja, ¿viste? Viejo, ¿viste? A lo mejor, hermano, están por ahí y le digo a lo mejor porque yo no conozco su vida. De veras se lo digo. No va a pensar que yo lo estoy diciendo para usted. Pero el que no puede servir a su hermano que está a su lado, ¿cómo le va a servir a Dios? ¿Cómo le va a servir a Dios? ¿Verdad que no se puede, hermanos? Entonces, ¿cuántos quieren ser siervos de Dios? ¿Cuántos quieren ser siervos de Dios? Empieza a servir, hombre. Vamos a ver, ahorita hay basura ahí, a ver quién se lleva unas 4 bolsas. Si siguen esas bolsas ahí de basura para ahora en la tarde, es que no oyeron el mensaje. Es que no oyeron el mensaje. Y unos dicen, gracias a Dios que no traigo troca. Y hay otros que dicen, yo traigo troca, pero se me puede ensuciar. No, hombre, es un placer, un privilegio servir en la obra de Dios. Amén, hermanos. Bueno, póngase de pie entonces, hermano. Y mejor le vamos a parar aquí porque ya se me andaba poniendo fuerte la cosa, ¿verdad? Hay que servir a Dios, hermano, en todas las áreas. Y hay que ser agradecido. Cuando te toque barrer, barre. Cuando te toque lavar trastes, lava trastes. Cuando te toque ordenar, ordena. Cuando te toque hacer algo, hazlo. Pero hazlo con gozo porque no lo haces para los hermanos, lo haces para Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Véngase, mi hermano, rápidamente. Los que quieren ser servidores de Dios, los que quieren servir a Dios, los que tienen deseo de trabajar para Dios, los que quieren que el Señor los tome en cuenta en algo. El que no hay, quédese. Usted no se preocupe. Pero si usted quiere, mi hermano, ponerse con Dios ahí a cuentas, pedirle al Señor que le ayude, que le dé las fuerzas, que le dé gracia. Ahí en su trabajo, Señor, yo quiero gracia, mi hijo, pero tienes que buscar esa gracia. ¿Y cómo la busco? De rodillas, hijo, de rodillas. De rodillas se buscan las cosas. De rodillas se piden los ministerios. Los ministerios grandes han nacido cuando usted está de rodillas. Los ministerios grandes, mi hermano, aquellos que Dios va a usar, aquellos que Dios va a levantar, aquellos que Dios va a poner su gracia, ¿verdad?, sobre su vida. A lo mejor hay un hermano que no se puede arrodillar porque le duelen las rodillas. No se sienta mal, yo reconozco, yo conozco, he visto esas personas que no pueden doblar su rodilla. Pero si usted puede, no se quede ahí. Si usted puede, véngase. Si usted puede doblar su rodilla, no esté enfermito, venga, dígale al Señor: Señor, aquí está tu sierva, la más humilde, Señor, la más sencilla, tal vez la más pequeña, pero la más agradecida, Señor. Pero no te están poniendo a activar en el púlpito, pero le estoy sirviendo a Dios en la cocina, pero le estoy sirviendo a Dios allá con los niños, pero le estoy sirviendo a Dios de una u otra forma. Usted está haciendo el trabajo que Dios le está poniendo. Véngase, mi hermano, vamos a darle gloria al Señor, vamos a darle la honra y la alabanza, a decirle gracias. Yo quiero, mi hermano, no quiero gritarle, quiero que usted ahí abra su corazón. Usted que está de rodillas, abra su corazón, ábralo. Ábralo. Tal vez en otro tiempo usted Dios lo usaba. Tal vez en otro tiempo usted ministraba. Tal vez en otro tiempo tú eras una persona activa en la iglesia. Andabas trayendo gente a las casas. Andabas tocando puertas. Andabas ministrando en la obra. Dios te quiere levantar. Dios te quiere levantar nuevamente. Dios quiere poner en ti su Santo Espíritu. Dios quiere poner en ti un soplo de bendición. Dios no ha terminado, Dios apenas viene empezando. Dios quiere fortalecer tu espíritu en esta mañana. Dios quiere fortalecerte en su espíritu para llenarte de su gracia y darte la victoria, y darte la victoria en este lugar. Por eso tú no te detengas. Suavecito, mira ahí donde estás, suavecito. Abre la puerta, abre la puerta. Haz un trato con Dios. Haz un trato con el Señor ahí donde estás. Haz un trato con Dios. Dile: Señor, yo no quiero estar con las manos cruzadas. Señor, yo no quiero estar en la silla. Señor, ayúdame. Quiero servir en tu obra. Quiero hallar gracia delante de tu sol. Habla con él, habla con él. Habla con él y dale gloria. Habla con él y dale gloria, mi hermano. Dile, Señor, hazme humilde, Señor. Hazme humilde. Hazme sencillo. Me humillo ante ti, Señor. Me humillo ante ti. Me humillo, me humillo. Habla con el Señor. Dios no está sordo. Dios te escucha. Dios te escucha. Dios te está escuchando. Dios te está escuchando. No te detengas. Abre tu corazón y dale gloria al que gloria merece. Gracias, eterno Dios. Para siempre es tu misericordia y tu verdad para todas las generaciones. Habla con el Señor, mi hermano. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. No te detengas, dale libertad. Abre tu corazón, dale gloria. Ahí donde estás, dile, Señor, estoy pasando problemas, estoy pasando necesidades, estoy pasando, Señor, muchas cosas, pero aquí están mis manos, pero aquí están mis pies, aquí está mi boca, Padre, para servirte, para hacer tu voluntad, para hallar gracia delante de tus ojos. No me quiero quedar, quiero estar en la fila de los que sirven, quiero estar en la fila de los que trabajan, quiero estar en la fila, Señor, de aquellos que hacen tu voluntad. Habla con el Señor, mi hermano. Habla con el Señor y dale la gloria. Habla con el Señor y dale la gloria. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón. Dile, perdóname, Señor, porque te he faltado. He fallado, Señor. No he hecho lo que tú me has pedido. No he hecho lo que tú me has pedido. Pero en esta mañana, Señor, me presento ante tus ojos, ante tu presencia, Padre. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón al Señor. Habla con el Señor. Habla con Él. Habla con Él. No te detengas. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. De tu poder. Oh, gloria a tu nombre, Señor. No detengas tus lágrimas. No detengas tus lágrimas. No detengas tus lágrimas. No las detengas. Déjalas que fluyan. Déjalas que broten. Déjalas que esas lágrimas hablen con Dios. Oh, no es de cobarde derramar lágrimas. No es de cobarde derramar lágrimas. Al contrario, es de valiente, dice el Señor. Es de valientes, hermano, derramar el corazón. Pídele perdón, dile, Señor, en una ocasión yo he estado, Señor, en el servicio, en el trabajo, en la obra, mas ahora no lo estoy haciendo, me he descuidado, pero hoy, Señor, me levanto, hoy me levanto, hoy me levanto. Levántame, Señor, dame la fuerza, dame la fuerza. No me dejes abajo, Padre. Ayúdame a servir, ayúdame, Señor. Señor, púleme tú, Señor. Púleme, púleme en la obra. Púleme en la obra, púleme tú, Señor. Pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios si no ha hecho lo que Dios le ha pedido. Pídale perdón a Dios, mi hermano. Pídale perdón al Señor. Hable con Él y dale gloria. Habla con Él y dale gloria. Habla con tu Señor. Levanta tus manos. Levanta tus manos y háblale al Señor. Y dile, Padre, yo te alabo, yo te doy gracias, porque tú me has hablado, Señor. Tú has ministrado mi vida. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios tiene cosas grandes para ti. Hay un ministerio esperando para ti, dice el Señor. Queremos darte gloria. Hay un ministerio para ti, dice el Señor. Y alabanza. Oiga esa, alabanza tan preciosa. Levanta tus manos, Señor. Goza esa alabanza. Ahí donde estás, métete en la presencia de Dios. Oye esa alabanza. Óyela, es para ti. Es para ti, mi hermano. cántasela al Señor ahí donde estás. Dile adorándote, Señor. Ahí donde están, levanta tus manos, levántala. Agarra estos minutos de intimidad ante Dios. Agarra estos minutos de intimidad. Oye esa alabanza y cántasela al Señor. Señor, grande eres tú. Óigala, mi hermano, oiga. Grandes son tus milagros. No hay nadie como tú. Dígale, dígale, dígale. Dígale que lo que usted le dice, Dios lo bendice. Grandes son tus milagros. No hay nadie como tú. Dígaselo, dígaselo. No hay nadie como tú. No voltees a ver a los lados. No voltees a ver a los lados. Grandes son tus milagros. Dios te quiere levantar. Dios te quiere levantar. No hay nadie como tú. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Dígaselo, dígaselo. Hay algo hermoso, hay algo hermoso. Hay algo hermoso, hay algo hermoso. Vamos a cantársela una vez más. Porque aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. Tal vez no son muchos los que están recibiendo, pero yo sé que hay alguien que está sintiendo algo en su corazón. Hay algo precioso que se está moviendo. Dios te quiere bendecir. Abre tu corazón, cántale ese canto. Mi alabanza. Cántaselo, cántaselo. Levantando nuestras manos. Levanta tus manos. Adorándote, Señor, grande eres tú. Dígaselo, dígaselo. Grandes son tus milagros. No hay nadie como tú. Dígaselo, dígaselo. No hay nadie como tú. Grande eres tú. Dígale, grande eres tú, Señor. Grandes son tus milagros. No hay nadie como tú. Ahí hay hermana llorando. Hay hermana llorando. Queremos darte gloria. Hay hermano derramando lágrimas. Alabanza. Perdónanos, Señor, porque no hemos hecho tu trabajo. Adorándote, yo te pido perdón, Señor, porque no he hecho lo que tú me has mandado. Darte gloria. No he trabajado, Señor, no he trabajado. No he hecho, Señor, lo suficiente. No lo he hecho. Adorándote, Señor. Dígaselo, dígaselo. Grande eres tú. Grande eres tú, Señor. Grandes son tus milagros. Grandes son tus milagros. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie, Padre, que haga tus maravillas. Grande eres tú. Grandes son tus milagros. Tú eres grande, Señor. No, siéntelo, mi hermano. Siéntelo, mi hermano. No, siente su presencia. Siéntela. Grande eres tú. Grandes son tus milagros. No hay nadie como tú. No, Señor, no existe nadie. No hay nadie como tú. Dígaselo, cánteselo. Grande no eres tú. Ahí donde estás de rodillas. Grande. Ahí donde está, reconoce. Reconoce que no has hecho. No has hecho lo que Dios te ha mandado. No has hecho lo que Dios te ha pedido. No lo has hecho. Oh, qué lindo es el Señor. Qué lindo es su misericordia. Levantando nuestras manos. Adorándote, Señor. Reconócelo, reconoce. Queremos darte gloria. Queremos darte gloria, Señor. Y alabanza. Y alabanza, Dios. Levantando nuestras manos. Levantando nuestras manos, Señor. Adorándote, Señor. Adorándote, Señor. Grande eres tú. Grandes son tus milagros. No hay nadie como tú. Mira tus manos, mira tus manos. No hay nadie como tú. Mira tus manos y el Señor te dice, esas manos no han trabajado. Esas manos no han trabajado todavía. Mira tus manos, hermano. Esas manos todavía no han hecho lo que Dios quiere. Mira tus manos, mírala. Dios quiere que esas manos le sirvan. Dios quiere que tus manos le sirvan. Vuélvelo a cantar. Eres tú. Grandes son tus milagros. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Perdóname, Señor. Grande eres tú. Grande eres tú. Como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, grande eres tú. He hecho lo que tú me has mandado. Tu milagro. No me he forzado, Padre. No hay nadie como tú. No he hecho lo que tú me has pedido. No hay nadie como tú. No he hecho todavía. Grande eres tú. Grandes son tus milagros. No hay nadie como tú. Oh sí, Señor. Oh, no hay nadie como tú. Perdónanos, Padre, porque grande no eres tú. Sígale, hermano, sígale. Grandes son tus milagros. No hemos hecho lo que le dio nos ha mandado. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú. Grandes son tus milagros. No hay nadie como tú. ¿Por qué no has hecho? ¿Por qué no has hecho lo que Dios te mandó a hacer? Grande eres tú. ¿Por qué no has hecho lo que Dios te mandó a hacer? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Queremos darte gloria y alabanza. Vamos a cantárselo la última vez. Levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Queremos darte gloria. Cuántos años, hermano. Cuántos años si no has hecho lo que Dios te ha mandado. Adorándote, Señor. Grande eres tú. Grandes son tus como tú, no hay nadie como tú, grande eres tú, grandes son tus milagros, no hay nadie como tú, no, no hay nadie como tú, grande eres tú, grandes son tus milagros, no hay nadie como palmas al Señor.